Solo mía, ella me da lo que quiero, así decía ella, solo mía, pero rompemos una y otra vez, así gritaba ella, solo tú y yo, solo tú y yo, haciéndolo, devorándonos, matándonos los dos. Haciendo el amor en mi habitación, nos conectamos y perdemos el control. Unimos los cuerpos bañados en sudor. Wall me dice que se la eche todita en la barriga, que él le gusta sentir y cómo se le riega encima. Ella una perra en la cama, me encanta cómo me lo mama. Siempre te prendía en llama y nada a mí me reclama. Por más que le dé, siempre tiene sed de tener sexo. Son 4 y 5 y 6 a la vez, pero rompemos una y otra vez. Solo tú y yo. Solo tú y yo, haciéndolo, devorándonos, matándonos los dos. Solo tú y yo, solo tú y yo, haciéndolo, devorándonos, matándonos los dos. Bien duro le daba, mientras ella gritaba, me mordí el cuello, me arañaba la espalda. Bien duro le daba, mientras ella gritaba, me mordí el cuello, me arañaba la espalda. Solo mía, chingamos, chingamos y no nos cansamos. Aquí no hay reclamo, tampoco peleamos. Un billy de gay si no arrebatamos, Ella me da lo que quiero, cuando quiere hacerlo. Se me ponen 4 y la ando por el pelo. Eso le cita, la debilita. Se viene el chorro y resucita. Ahí es que me grita, que le siga dando porque es masoquita. La tipa sabita, por más que le dé, siempre tiene sed de tener sexo. Son 4 y 5 y 6 a la vez, pero rompemos una y otra vez, Solo tú y yo. Solo tú y yo, haciéndolo, devorándonos, matándonos los dos. Solo tú y yo, solo tú y yo, haciéndolo, devorándonos, matándonos los dos. Bien duro le daba, mientras ella gritaba, me mordí el cuello, me arañaba la espalda. Bien duro le daba, mientras ella gritaba, me mordí el cuello, me arañaba la espalda. Solo mía, mía, así decía ella cuando se venía. Solo mía, mía, mía, así gritaba ella cuando se venía. Solo mía, ella me da lo que quiero, así decía ella, solo mía, pero rompemos una y otra vez.